Sin demasiada introducción, le damos la bienvenida al periodista de Tiempo Argentino, allí en la Patagonia, en el Bolsón, al Alejandro Pairone, para que nos dé la última información, la última actualidad de los incendios en la provincia de Río Negro, en la localidad del Bolsón. Te saluda Nico Rosales y también está aquí en el estudio Carlos Morquiot. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien, por suerte. Gracias por atendernos. La última información que tenemos por aquí es que son alrededor de 3.700 hectáreas las que se han incendiado allí en el Bolsón. La comunidad de por allí festejaba como un gol el domingo la lluvia, que fue escasa, digamos, y se han producido algunos vientos que alimentaron a que los focos continúen. ¿Cómo está por allí la situación? ¿Qué información tenés? A ver, hagamos un repaso corto de lo cuantitativo. Las cifras de hectáreas suelen ser más o menos aproximadas. El cálculo es que ya superan las 4.000, hay otros que dicen 3.500, pero más o menos la cantidad es una locura, digamos, de cualquier punto de vista. Porque a eso debe sumarle que hay unas 250 casas ya perdidas o extremadamente dañadas, que hay una persona que perdió la vida, digamos, que la pérdida en materia de biodiversidad y de animales es monumental y todavía va a seguir perdiendo porque hay una parte del fuego que va montaña arriba y ahí está masacrando a día tras día centenares de zorros, pumas, huemules, pudúes, monitos del monte, liebres salvajes. Digo, estamos en plena época de anidación de las aves y hay más de 500 especies de aves distintas, con todas incluso sus subvariantes. O sea que la carnicería ecológica es monumental. A eso le sumás la pérdida de ganado, de animalitos de granja, la cantidad de mascotas heridas, perdidas. Digo, es desde donde lo quieras ver un desastre, tanto material como emocional, que es imposible mensurarlo cuantitativamente. Claro, ¿no? Claro. No obstante, el gobierno nacional ofreció, como toda asistencia, 5.000 millones de pesos. Y según le ofreció un funcionario de tercera línea al gobernador Beretilnek, ¿no? Cada vez más libertario el gobernador Beretilnek, que es el gobernador de Río Negro. Pero hagamos un cálculo muy cortito: 5.000 millones de pesos son 4.800.000 dólares hoy. 4 millones de dólares, 4.800.000, redondeamos en 5. Es el 3,2% de lo que el mismo gobierno le regala en materia de subsidios al megamillonario Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, claro, que se mudó a Uruguay para eludir impuestos en la Argentina, digamos. Solo un 3% de lo que recibe un millonario en exenciones impositivas es lo que el gobierno nacional destina para semejante tragedia que está padeciendo. Hablamos de más de 800 o 1.000 familias evacuadas, digo, el daño a infraestructura eléctrica, los kilómetros de fibra óptica que se han perdido, digo, de donde quieras verlo. Y hoy nos encontramos con que hay dos grandes focos hay infinidad de focos, pero digamos, los amenazantes sobre la ciudad son al oeste, que es una batalla que se libra cuerpo a cuerpo desde el sábado, desde el domingo, perdón, que un frente de fuego que viene avanzando por el viento norte desde por la costa del lago del Río Azul. Digamos, es un río que corre paralelo a la ciudad. Digamos, el Bolsón es un valle. Claro. Una de las paredes es la cordillera, la otra es el cerro Piltriquitrón, difícil de pronunciar. Es un término mapuche que es colgado del cielo. De la cordillera hasta el Río Azul. Hay una pequeña loma que se llama Loma del Medio. Inmediatamente hay un pequeño río que se llama Kemkemtreu, y después viene El Pueblo, y después viene el Piltriquitrón. Uh-huh. El juego está sobre la costa del Río Azul, frente a los inicios de la Loma del Medio, en un lugar conocido turísticamente como la Cabeza del Indio. Sí, sí. Que es el norte de la Loma del Medio, una inmensa roca que cuando la mirás al atardecer refleja la cara con el fenotipo de un indio de la zona. Uh-huh. Y hay un segundo foco que acosa también el acceso del pueblo por una zona que se llama Cascada Escondida, que vendría a ser al noroeste de la ciudad. Dos focos que se alimentaron entre domingo y lunes fuertemente por los vientos del noroeste que hubieron. Aún pese a la lluvia intensa del domingo que nos hizo celebrar, uh-huh. fue una lluvia, digamos, mayor a lo previsto, significativamente mayor a lo previsto, pero mucho menor de lo necesario. Claro, claro. Llovió fuerte 2 horas, y necesitas que llueva fuerte un día entero para claro. apagar semejante incendio, ¿no? Alejandro, te interrumpo un minuto. Alejandro, estamos charlando con Alejandro Pairone, periodista de Tiempo Argentino allí en El Bolsón, quien nos está dando una mirada actual de la dramática situación que se vive con los incendios allí en la localidad del Bolsón, en la provincia de Río Negro. Me quedé con la lectura política que hiciste por allí en algún minuto y quiero volver a esto porque los incendios, según la información que circula, habrían sido intencionales. Recordemos a la audiencia, por quien esté distraído o no lo sepa, allí hay un magnate, John Lewis, que tiene muchísimas hectáreas allí en la Patagonia, en cercanías de Bolsón, incluso con un lago incluido en su propiedad privada. ¿Qué hay de esto, digamos, qué se conoce, qué se sabe? Incluso también ha llegado la información que la comunidad de Bolsón se ha manifestado en las calles, ha hecho protestas y ha habido como una especie de patota de gauchos a caballo, como una especie de fuerza parapolicial, ¿no? Porque hubo ahí un intento de represión. ¿Qué información manejas con esto último? A ver, responder todo eso va a ser complejo, pero voy a intentarlo. A ver si sale. No, porque la guía que planteas es correcta, hay que acomodar algunas aristas, pero enhebrarlos uh-huh. Tiene una explicación, pero es larga, digamos, y estamos en radio y hay que hacerla. Por eso. Lo que nos encontramos, primero que nada, te diría, es una cacería judicial que se ha desatado brutalmente la semana uh-huh. pasada, donde el Río Negro tiene un sistema acusatorio, digamos. El que investiga, acusa, lleva la investigación es la fiscalía y el juzgado es de garantías, digamos. El fiscal del Bolsón, uno de los dos fiscales del Bolsón, Francisco Jardín, se lanzó a arrestar personas. ¿Qué eran esas personas? Todos brigadistas voluntarios uh-huh. o personas que participaban en la asistencia logística a los brigadistas voluntarios, que son más o menos unos 450 de 700 que hay hoy trabajando en la montaña. Para que veas dónde reside el esfuerzo por salvar la ciudad. Uh-huh. Y también muestra cuál es la magnitud de la ausencia del Estado, del gobierno, mejor dicho. Uh-huh. El Estado está presente en lo que tiene que estar, el gobierno no. Se lanzaron con el argumento que fueron construyendo entre el gobernador Alberto Bretilneck y el intendente Bruno Pogliano, dos personas que se están acercando discursivamente cada día más hacia el régimen de los libertarios, uh-huh. fueron instalando lenta, paulatinamente, día tras día, elevando el nivel de violencia del discurso hasta hablar de terroristas. Claro. El intendente llegó al exabrupto a decir que esto era un acto de terrorismo, que la ciudad estaba bajo terrorista, pero no lograba explicar qué era ese efecto terrorista que hablaba, qué pertenecían, cuál era su objetivo, de dónde provenía. No, pero esto es terrorismo, decía. Uh-huh. La causa del incendio, pero al mismo tiempo no logran enfocar quiénes son los culpables. Claro. Generan un enemigo difuso al estilo de las películas de terror que se empezaron a diseñar, la construcción del relato desde que Spielberg nos asustó con El Tiburón, uh-huh. que el monstruo dejó de estar presente y visible en la cámara, sino que era una amenaza que veíamos de pedacitos. Siempre lo vemos oculto, entre la foresta, abajo del agua, pero no vemos el monstruo. Bueno, la construcción de la narrativa oficial para criminalizar, a construir un enemigo público al que, hacia el que llevar el odio de la sociedad, fue siempre así difusa. O sea, lo tenían el argumento listo para después ponerle un culpable. De eso se tenía que encargar el poder el Ministerio Público. El Ministerio Público salió de cacería, en dos días hizo cuatro operativos desmesurados, ¿no? Llenos de equipos especiales, encapuchados, qué sé yo, arrestó 10 personas y con el correr de los días tuvo que dejar libre a 9, y hoy a la mañana se produjo una bochornosa audiencia en una audiencia de apelación en beneficio de una persona a la que le habían dictado la prisión preventiva de un mes, le habían dictado el viernes, y claro, era de todos los arrestados el más débil. ¿Por qué? Es un trabajador de la construcción, oriundo de la localidad de Cenillosa, en Neuquén, 600 kilómetros de acá, que no tiene amigos ni familiares, sino que estaba de paso, de mochilero. Estaba en un camping, se desataron los incendios y junto con otras personas que estaban en ese camping empezaron a ir a ayudar. Y ahí lo agarraron. ¿Cuál era la diferencia con los otros 9? Los otros 9 eran personas blancas, con raíz en la ciudad, conocidas, que tenían amigos y familiares que lograron hacer un cerco social en su defensa, y la mitad de ellos eran profesionales jóvenes de clase media. La doble vara, la condición del racismo de esta acusación es notoria. Claro. Entonces, por un lado, tienen un preso que da las condiciones perfectas para ser acusado. Y mientras tanto, no encontramos el autor porque todavía no pudieron establecer la naturaleza del origen del incendio. Claro. El incendio se produjo en 2 o 3 focos, tampoco tienen del todo seguro, pero ellos dicen 3, en una zona de altísimo tránsito de turistas todo permanentemente, de todos los días. Una zona que se llama de confluencia, que es la confluencia de los ríos Azul y Blanco, a un par de kilómetros de uno de los lugares más bellos que tiene el Mallín Ahogado, que es el Cajón del Azul. Es un río grande que se va encajonando en grandes rocas y genera un lugar, grandes pozones en donde el agua transparentísima, entonces las personas ahí pasan el día entero rodeado de un bosque nativo esplendoroso, digo, el lugar es genial. Ahora, en pleno enero, con un día de 30 grados, por ahí pasan no menos de 400, 500 personas. Las probabilidades de que se cometa una estupidez en ese lugar es altísima. Claro. Sin embargo, acá se entraron todo en una supuesta botella de vidrio, que era el fetiche con el que se agarraron para decir que eso lo llevaban a peritar y para descubrir si tenía combustible. Pero en ningún momento había nadie que hubiera visto esa botella de vidrio antes, ni nadie vio a quién la hubiera colocado, ni nadie vio el momento del inicio del incendio, ni absolutamente nada. Con lo cual, lo que se sabe respecto del incendio que produjo, todo el daño que produjo, hasta este momento es nada. Claro. Solo una persona que literalmente el poder judicial, el Ministerio Público tiene de rehén. Sin embargo, tenemos a la cúpula del gobierno local y del gobierno provincial hablando de terrorismo, alentados ahora por el gobierno nacional, que ya salió a criminalizar nuevamente a los mapuches, acusando al terrorismo mapuche. Si vos te fijás, hasta el domingo, el gobierno nacional, ¿no?, lo único que había aportado al esclarecimiento de esta causa era su ausencia y el silencio. No había presencia del gobierno nacional. El Estado solo estaba presente a través de las brigadas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que actúan de manera automática cuando hay incendios forestales. Sí. Tienen vínculos con los servicios de incendios forestales provinciales y de las brigadas locales, y se intercomunican ellos y van estableciendo cuáles son las necesidades. No tienen que pedirle a la ministra Patricia Bullrich que les permita ir. Con lo cual, la presencia del gobierno nacional era cero. Ahora, el gobierno nacional venía quedando muy a contrapié, muy mal parado, porque tomemos el domingo a la noche, el cierre de la gran fiesta de la confluencia en Neuquén, que lo cerró la cantante popular María Becerra. Sí, con un discurso político. Sí. Claro. Uh-huh. Ahora, lo de Becerra, y ella fue precedida por otra chica, Natalie Pérez, y por un muchacho cuyo nombre, que no lo conozco, ya se me escapa un poco, que estaban en el mismo sentido. Lo mismo venía ocurriendo en las redes sociales. Esta semana empezaban a producirse en Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, y creo que también en Ciudad de Córdoba, grandes recitales de músicos de primera línea, Bizarrap, los fundamentalistas del aire acondicionado, La Renga, Fabiana Cantilo, son los que cito de memoria, pero sé que son muchísimos más, que empezaban a hacer festivales musicales para recaudar fondos para traer a enviar aquí en donaciones. Digo, había una instalación de una conciencia social marcada que la sociedad debería actuar por su propia cuenta para atender a las víctimas afectadas por los incendios, porque el gobierno nacional no iba a aparecer. Entonces, a partir de ahí, el gobierno salió, inició una arremetida, una embestida, un intento de contraofensiva comunicacional, desplegando mucha propaganda en las redes sociales, pues, intentando mostrar su presencia, que no alcanzaba. Entonces aparecen de golpe. Ayer llega Luis Petri, el ministro de Defensa, al Bolsón, haciendo todo un aparato de presencia militar. Sí, una puesta en escena. Claro. La mayor puesta en escena, por el contrario, ocurrió hoy con la llegada de Patricia Bullrich, cuando ya van 13 días de iniciados los incendios, que llega en un helicóptero que retiraron del combate contra el fuego para que la vaya a buscar al aeropuerto de Bariloche y la traiga acá. Y viene y le arman una escena rodeada de gendarmes con chalecos antibalas, cascos, ametralladoras. Y ocurre un hecho significativo. La ministra de seguridad, perdón, un paréntesis antes, la embestida había empezado, discursiva, había empezado el domingo con el jefe de gabinete Guillermo Franco, que empezó a hablar del tema, le siguió Petri también el lunes, le siguió el mismo día Patricia Bullrich el lunes, hoy por la mañana el ministro Cuño Libarona anuncia un proyecto oficial para aumentar las penas a los que producen incendios forestales, como si eso modificara en algo la situación actual. Entonces, hoy la ministra Bullrich anuncia la creación de una supuesta agencia de emergencia que englobaría todos los sistemas de incendios forestales, de defensa de catástrofes, bla, bla, bla. Pero cuando le empiezan a consultar sobre el proyecto de agravamiento de las penas y sobre medidas de seguridad, lo hace hablar a Luis Petri, que es el ministro de Defensa, que no tiene por qué hablar de seguridad. Y Petri enhebra un discurso profundamente criminalizante contra las comunidades mapuches y lo que llamaba el terrorismo mapuche, y anunciando que los van a perseguir y qué sé yo. Mientras ellos hacían esa puesta en escena, 200 kilómetros al sur, menos, es que él está a 130, 140 kilómetros al sur. Los allanamientos a las comunidades. Exactamente, a 60 kilómetros está el Maitén, a 120 está Esquel, y estaban los allanamientos a las comunidades mapuches y a una radio mapuche del Maitén, y el arresto de líderes de comunidades mapuches. Lo hacían con las fuerzas especiales de comandos de la policía de la provincia, en un contexto en donde desde el día cero que asumió la gobernación, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, viene descalificando, insultando, agraviando, amenazando a las comunidades mapuches, culpándolas de todo lo que pasa, sin jamás aportar una prueba, sin jamás una sola evidencia. Y con un discurso incluso bastante chabacano en los últimos días, muy libertario ese discurso, ¿no? Alejandro, tenemos que cortar, lamentablemente. Muy interesante, porque nos metimos en un tema muy profundo que está buenísimo, pero tenemos que continuar con otra información aquí en la radio, en el programa. Nosotros te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Tengo Una Idea, en Radio La Retaguardia, y por supuesto que nos mantenemos en contacto y te agradecemos por toda la información. Cuando lo necesiten, acá estamos. y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, digo, hasta luego. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una idea Alejandro Peirone, periodista de Tiempo Argentino allí en la Patagonia, en la provincia de Río Negro, dando toda una información realmente muy interesante.